Hace 3.000 años, un niño se convierte en rey. Su legado, un tesoro que deslumbró al mundo. Hoy, el nuevo faraón emerge. Directamente desde Hermosillo, Sonora, México. Víctor Mendívil. Los invitamos a embarcarse en el fascinante viaje musical que ofrece Tutankamón, el nuevo álbum de Víctor Mendívil. Una experiencia que, como la tumba del faraón, promete revelar tesoros sonoros desconocidos. Las letras presentadas aquí son ficticias y cualquier parecido con la realidad simple es mera coincidencia. It's wicked outside. Fui para Egipto pegarme una raya con el faraón. Me puse tan elete de la tumba de Tutankamón que platicamos tanto y tanto que no dormimos tres días. Me regaló una bolsa y dijo: lavando criptomonedas resulta ser efectivo. Carros que van saliendo al contacto en efectivo. De volver al futuro tengo como cinco pares. Cinco carros de lujo abandonados en andares. Ahí tengo en el WhatsApp mensaje con Jacob Jacob de Bacaracha. Dale man, si te carro apestando a flor. Movemos en caravana de escolta que al gobierno está por Twitter. Cago el palo cuando ya es tiempo de infierno. Fuego en los videos, me graban los euros en Monaco. Me caló el Burj Khalifa, no mata a chingarme un taco. Una tela de seda con la estampa Christian Dior. Yo no tenis pa' presta que hierba, acá me firmo. Mensajes que te enclaves que parecen jeroglíficos. Chameando haciendo polvo, cargo a todos mis científicos. Historias de mi vida y de unos amigos míticos. Trucha con lo que hace porque se enteran mis psíquicos. Usted está en el este.